camino, guarda el camino del Señor. No mires a un lado, no mires al otro. Guarda el camino del Señor, hacia arriba, adelante, es el camino del Señor. No mires a un lado, no mires al otro. Guarda el camino del Señor, guarda el camino, guarda el camino, guarda el camino del Señor. No mires a un lado, no mires al otro. Guarda el camino del Señor, hacia arriba, adelante, es el camino del Señor. No mires a un lado, no mires al otro. Guarda el camino del Señor.